conectar para ti con mucho cariño. Dime por favor, ¿quién te ha dado más amor que yo? Tengo en los labios todavía el sabor de aquellos besos que te di, mi amor. Tengo en los labios todavía el sabor. Y por eso estoy aquí después de tanto tiempo, decirte que jamás pude olvidarte un momento. Y por eso estoy aquí desafiando las horas, para decirte que jamás yo te pude olvidar. Dime quién te ha dado más amor que yo, mi muchachita, dime por favor, quién te ha dado más amor que yo. Dime por favor, ¿quién te ha dado más amor que yo?